La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Queremos agradecer a todos. Para entrar un poco como en materia de lo que significa el fracking y el choque, que es como combinar la narrativa de la economía naranja y de la minería, tenemos a Roberto Chandío. Estamos muy contentos de tenerlo aquí, que está haciendo también como una gira por Colombia, bueno, ahorita por el Magdalena Medio, en torno a una alianza contra el fracking en Colombia. También está Juan Cárdenas, escritor colombiano, que en sus novelas también nos ha puesto un relato muy cercano a la contemporaneidad, pero también al problema latinoamericano en relación a cómo se entiende el territorio y cómo también desde los lugares de la cotidianidad del quehacer nos ayuda a pensar cómo navegar en este entorno. También tenemos aquí a Laura Serrano, que es profesora de la Universidad de La Paz y también coordinadora de proyectos de la Organización Femenina Popular, una persona que también ha trabajado en relación pues como al concepto de cultura, temas de activismo y también las artes. Y tenemos finalmente a Óscar Sampaio, que también es activista de la región, que está moviendo todo el tema en contra de la minería en el Magdalena Medio, y que nos va a contar también todo el proceso organizacional en el que nos encontramos. Pues es muy importante también poder situar esta conversación no solo como en unos entornos a nivel nacional. Nos convocamos en Santander y pues este ha sido un pueblo que ha resistido bastante ante todas las luchas mineroenergéticas. Barranca Bermeja, unos lugares con mayor presencia de pozos extractivos de petróleo. También el Santurbán ha sido como uno de los lugares de mayor mirada y de interés nacional para estas locomotoras de extractivismo. Entonces él nos va a contar un poco también cómo de esos procesos organizativos y cómo se convocan para tener acá a Roberto Chandío. Entonces yo quisiera, digamos, un poco, es la pregunta técnica, digamos, cómo entender un poco el fracking, por qué se diferencia también, qué es el fracking un poco para que una audiencia un poco más desde la cultura entienda técnicamente qué es el fracking. Y que de toda esa narrativa que propone el fracking podemos irnos apropiando para también ir tejiendo la conversación en torno a la economía naranja. Entonces, hay una serie de preguntas que quisiera hacerle que son más del orden técnico para que también con sus palabras nos pueda como ilustrar un poco cómo funciona y en qué se diferencia de la minería convencional del petróleo que tenemos actualmente, porque evidentemente esto es otro tipo de producto que también sale. Pero pues para nosotros en el campo mediático es solo como un tipo de metodología, ¿no? Para nosotros, ay, se nos subió la voz. Es una metodología de extracción, pero no sabemos qué más hay asociado alrededor del fracking, que son los subproductos, que son también los comerciales, la infraestructura que tenemos, y ahí como para poderlo entender un poco mejor técnicamente. Bueno, buenas tardes. ¿Suena bien? A ver cómo sale ahora, ahí está mejor. Buenas tardes, yo soy un ex trabajador petrolero, trabajé 19 años en la industria, soy también un licenciado en geografía y fui el primer ingeniero de campo de la compañía Baker Hughes, una de las grandes compañías que hacen fracking hoy en día. Anduve por toda la industria, por todas las partes de exploración y explotación, lo cual me permite entender qué es lo que está pasando desde adentro de la industria para poder contar a la gente que nunca estuvo en un pozo de petróleo. El tema es, el petróleo convencional, el que tienen acá en Colombia, en Arabia, en Argentina, se está acabando en todo el mundo. Todos los yacimientos convencionales ya están en declinación. Por supuesto, como todos los otros minerales, lo que nos da la tierra, tiene una vida y después se acaba, ¿no es cierto? Ante una situación que es bastante crítica porque expone a la sociedad a mantener una economía o un sistema social basado en la energía fósil, nos impone a encontrarnos de golpe a que no vamos a tener más energía. Ante esa alternativa, los gobiernos reaccionan pensando qué alternativas hay. Una alternativa es explotar lo que queda en los yacimientos no convencionales. Y les explico en qué, cuál es la diferencia. Un yacimiento convencional es un yacimiento donde el petróleo está alojado en una roca que es porosa y es permeable. Cuando uno perfora, toda la presión del yacimiento contribuye a empujar el petróleo hacia arriba y sale por la superficie, ¿no? Es ahí cuando ustedes van a ver, por ejemplo, cuando se acaba la presión del yacimiento, cuando se instalan esos aparatos de bombeo y eso, ¿no es cierto? Pero ese petróleo se acabó. En contraposición, el petróleo no convencional está alojado en una roca, la roca de Lutitas, se llama la roca madre, o shale en inglés. Esa roca es una roca que es porosa, pero es impermeable, o prácticamente impermeable. Cuando uno perfora, no pasa nada, el petróleo no fluye. Entonces, para sacarlo hay que romper la roca de alguna manera. Se podría romper con un explosivo, pero si uno pone un explosivo se rompe la geometría del pozo y ya no se puede operar. Entonces se rompe la roca inyectando agua a gran presión. Se inyecta agua mezclada con arena y productos químicos a gran presión para que se rompa la roca. Después que se rompió, la arena queda dentro de las fisuras que se abrieron, trabándolas para que no se cierren, y ahí termina el proceso de fractura. A partir de ahí, el petróleo empieza a fluir. Eso es todo el gran misterio de la fractura. Si la roca fuera permeable, no se haría la fractura hidráulica. Ahora, esto habla de varios problemas. Uno de ellos, el problema inmediato, es que el único petróleo o gas que sale es el que está en las líneas de la fractura, porque la roca se rompe como si fuera un cristal. Imagínense, por todas las rajaduras, todo el gas ese puede escaparse e ir hacia el pozo. Entonces, esos pozos tienen muy poca productividad, a diferencia de un yacimiento convencional, que cuando uno hace un pozo, todo el yacimiento contribuye y un pozo puede estar en producción por décadas, 20, 30, 50 años. Les cuento, en Argentina teníamos un pozo que duró 50 años, lo llamábamos el pozo millonario, porque ya había llegado al millón de metros cúbicos. Es decir, puede tener una vida muy larga de producción. En cambio, estos pozos, como lo único que sale es lo que está en la línea de la fractura, se acaban enseguida. Es como cuando uno agarra un globo, le abre lo desenrosca el globo, empieza a desinflarse de golpe y después termina desinflándose despacito. Es lo mismo con un pozo de estos. Le tiene una gran producción inicial que después decae. Estos pozos típicamente al cabo del primer año pierden un 60-70% de la producción, al cabo del segundo año otro 60-70%, al cabo de 3-4 años estos pozos ya tienen una producción marginal. La producción que empieza bien alta cae de golpe y después se mantiene con muy poca producción por 6-7 años hasta que hay que abandonarlos, ¿no es cierto? Como consecuencia hay que perforar continuamente, un pozo al lado del otro. Estamos hablando de miles de pozos. Yo ahora estoy viviendo en Texas, en el norte de Texas, cerca de Dallas, y en esa zona tenemos 19.200 pozos ya, en un espacio de 16 años, más o menos. Esto le da la idea de la magnitud de las inversiones que hace falta. Y eso apunta a uno de los problemas que tiene el fracking. El problema es que hay que invertir tanta plata, tanta plata para poder hacer los pozos necesarios. Pozos que tienen muy poca productividad. En general, los pozos no pagan la inversión necesaria para poder construirlos. Como consecuencia, la industria se queda con una deuda increíble. Para que se den una idea, en Estados Unidos, en los últimos 11 años, la industria del petróleo acumuló una deuda de 300.000 millones de dólares. El número 300 seguido por 9 ceros. Esa es la deuda de la industria. Y uno dice, caramba, si tiene este problema, ¿cómo es que siguen adelante? ¿Cómo se sigue perforando? Y la explicación viene de un poco más atrás. ¿Se acuerdan cuando explotó la burbuja inmobiliaria en el 2008? En ese momento el gobierno de Estados Unidos dijo, estos bancos, estas compañías financieras, son demasiado grandes, no pueden quebrar. Entonces imprimió billetes a lo loco y lo distribuyó a los bancos como para que sigan produciendo, a las compañías financieras. Esa plata, que tuvo su origen en el 2008-2009, se canalizó hacia la industria del fracking. Entonces le daban a las compañías fracking, a las compañías petroleras, préstamos casi sin interés, plata fácil, plata dulce, sin responsabilidad para ellos. La condición es que, con la producción de los pozos, devolvieran los préstamos. Pero los pozos no producen lo suficiente. Les doy otro ejemplo. La compañía Exxon, que está acá en Colombia, del año pasado en Texas invirtió 7.700 millones de dólares para explotar los yacimientos estos no convencionales. 7.700 millones. El petróleo y gas que sacaron les sirvió para juntar 1.700 millones de dólares. Se quedaron con una deuda de 6.000 millones de dólares. Exxon lo puede hacer porque es una compañía multinacional y tiene inversiones en todos lados y con eso absorbe las pérdidas que le dio. Pero si ustedes hacen eso aquí en Colombia, se van a quedar con una deuda muy, muy grande. Típicamente, la compañía operadora contrata a una compañía perforadora, otra para que lo entube, otra para que lo cemente el pozo, otra para que haga el fracking, compañía de transportes, etcétera, etcétera. Esas compañías hacen mucha, mucha plata. Pero la compañía operadora, como sea Ecopetrol, se queda con las deudas. Cuando Ecopetrol se quede con las deudas, ¿quién va a pagar eso? Por supuesto, el pueblo colombiano. Lo va a pagar con una mayor impuestos o con reducción de servicios. Reducción de educación, reducciones en salud, reducciones en infraestructura, etc. Eso está pasando hoy en Argentina. En Argentina nosotros estamos en una situación muy fea porque nosotros pedimos plata, préstamos colosales de 50 mil millones de dólares, 55 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para explotar Vaca Muerta, ¿no es cierto? Pero Vaca Muerta no produce lo suficiente, el gobierno está tratando de cortar subsidios, ¿y quién es el que paga las consecuencias? El pueblo. El pueblo es el que se le restringe, ¿no? Pero esa es una parte del problema. La otra parte del problema son los problemas que ocasiona la actividad en sí. Esto requiere volúmenes colosales de agua. Volúmenes, imagínense, en el sur de Texas se están usando por pozo promedio 43 millones y medio por pozo promedio. Hay unos que usan más, otros que usan menos. Y 43 millones de litros es difícil de imaginarse. Uno dice, ¿cuánto es eso? ¿Es como este edificio? ¿Cómo es? Yo digo, si lo cargáramos en camiones, supóngase un camión de esto, un tractomula, eso con un tanque, con una cisterna. Haría falta una caravana típicamente de unos 43 kilómetros de camiones, uno con otro pegadito al lado del otro, llevando agua para un solo pozo. ¿No es cierto? No sé qué tienen de acá 43 kilómetros, pero más o menos imagínenselo. El otro problema es el agua que uno inyectó, casi toda o una gran parte, vuelve a la superficie contaminada. Por un lado con los productos químicos que se usaron para la fractura, que son muchos. La industria dice, son 12 a 15 productos químicos, y son productos químicos de uso común en la casa, los que se usan para hacer la pasta dentífrica, la mamadera del bebé, el jabón de las manos. No es que nada, no se preocupen muchachos, no pasa nada con esto. En realidad no es así, son 12 a 15 aditivos, y cada uno de esos aditivos formado por decenas o centenas de productos químicos. Está demostrado por estudios independientes, incluso por publicaciones del mismo Congreso de los Estados Unidos, que se usan típicamente entre 700 y 900 productos químicos, muchos de ellos reconocidos como cancerígenos, mutagénicos, en fin, todos los problemas que puede tener un producto químico. Y lo peor todavía es que la industria no nos cuenta qué es lo que está inyectando, no nos dice eso. Nos dice los productos comunes, pero no nos dice los productos más complejos, ¿no? Además de eso, cuando el agua vuelve a la superficie, arrastra de allá abajo materiales que tendrían que estar allá a 2, 3 mil metros de profundidad y ahora los tenemos en la superficie. Compuestos volátiles orgánicos, metales pesados y elementos radioactivos. Los elementos radioactivos, sobre todo acá en la zona del Magdalena Medio, van a ser un problema muy, muy grave. El profesor Juan Carlos Silva, que es rector de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nariño en Bogotá, él trabajó en el petróleo en Texas, volvió a Colombia y hizo una investigación al respecto. Y él encontró, estudiando las afloraciones de la roca lutita en superficie, que esa roca está cargada de productos radioactivos, sobre todo radio-226. Cuando uno perfora el pozo, ese pozo horizontal que uno hace para sacar todo el petróleo, toda la roca que uno recorta va hacia la superficie, roca cargada de productos radioactivos, se acumula en superficie. Arriba, ese radio 226 que uno lleva es un material radioactivo, se descompone radioactivamente y forma radón. El radón es un gas que cuando uno lo respira se deposita en el fondo de los pulmones y también es radioactivo. Se produce radioactividad y se descompone formando polonio dentro de los pulmones. Esa emisión de radioactividad, partículas alfa, partículas beta, producen, atacan directamente la célula de los pulmones. No hay nada que lo detenga a la partícula alfa y beta. Y ahí produce cáncer, el cáncer de pulmón. Entonces, todos los trabajadores que están expuestos a los residuos petroleros o la gente que vive alrededor está expuesta a terminar teniendo un cáncer de pulmón. ¿No es cierto? Ese es parte del problema. El problema es cómo sacarse de encima un gran volumen de agua contaminada. Eso es lo que produce los famosos terremotos del fracking. No es por el fracking, sino por inyectar bajo tierra el agua, los grandes volúmenes de agua contaminada. Lo que hacen es un pozo especial, como si fuera un basurero, y ahí inyectan a presión un gran volumen, supóngase 30.000 metros cúbicos de agua. Eso como que levanta el terreno, lubrica las fallas geológicas, y eso es lo que produce los terremotos. Lo peor es que acá los científicos en Colombia no le prestan mucha atención a las fallas. Está demostrado que los terremotos estos ocurren si hay en presencia de fallas geológicas. Si no hay fallas, típicamente no hay terremotos, típicamente. Pero acá en Colombia la experiencia de Hidro y Tuango se los dice, hicieron una, nada menos que una represa sobre una falla geológica. Entonces, es de suponer que posiblemente Ecopetrol no se preocupe mucho por investigar las fallas que puedan haber en la zona donde hacen pozos, ¿no es cierto? Entonces, nos expone a ustedes, a la población, a un montón, a una variedad de problemas. El avance sobre los terrenos agrícolas. En la Argentina, el fracking avanza sobre terrenos agrícolas, donde antes producíamos peras y manzanas, todo eso desapareció y ahora tenemos torres de petróleo. Como consecuencia, las peras y manzanas de esa zona ya no se las vendemos a nadie. Los chilenos, del otro lado de la cordillera, están vendiendo sus manzanas a los que eran nuestros clientes, manzanas con una cartelito que dice manzana libre de fracking. Es decir, hay un impacto directo de la industria del petróleo sobre las actividades tradicionales, sobre todo con la agricultura. No pueden convivir. El gobierno está en una campaña publicitaria en la Argentina constante, machacando de que pueden convivir, y la experiencia, lo que uno ve todos los días, que no es así, o es uno o es otro. Entonces uno tiene que pensar, dejamos de lugar a que entre el petróleo, que da trabajo a unos pocos, que en general se llevan la plata fuera de la región, o se la damos, o desarrollamos la agricultura y que crezca el productor local. Es una decisión política que alguien la tiene que tomar, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que pelear al gobierno para que no tome el sendero equivocado, ¿no? En fin, hay una serie de problemas, yo les cuento rapidito solamente los más graves, los más críticos para esta zona, pero esto da para mucha más charla. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Sí, bueno, yo tenía preguntas sobre el agua que tú nos contaste un poco, como qué produce, de dónde viene, cuánto se necesita, y acá en Colombia digamos que la lucha por el agua también ha sido como una de las agendas en las que también hace parte Óscar Sampaio. Yo quería un poco retomar el lado de la economía naranja y leer el objeto de la ley 1834 de 2017, y cómo se está definiendo en este momento y cómo podemos empezar a entrelazar también esta conversación, ¿no? Entonces, la presente ley tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón a sus bienes y servicios, las cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. Y las definiciones que tienen sobre industrias creativas comprenden una variedad de cosas que uno podría decir, bueno, es todo y nada, ¿no? Entonces son los sectores que conjugan la creación, la producción, la comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y o aquellas que generan protección en el marco de los derechos de autor. Las industrias creativas comprenderán de forma genérica, pero sin limitarse a los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, artes visuales, artes escénicas, espectáculos de turismo, patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística, cultural, de diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos, software audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias, servicios de información y educación creativa. O sea, esto es la locura, ¿no? Como leerlos como una retahíla, pero nos metieron todo, ¿no? Entonces, Yo me pregunto aquí, que además están basados de la, de el patrimonio también material y inmaterial cultural, y de cómo esto se vuelve productos y servicios en esta ruta, digamos, de tantas resistencias culturales, de tantos procesos de transmisión de saberes. El año pasado veíamos el que intentó patentar el biche. ¿Cómo entra dentro de la lógica de las industrias creativas todo lo que se entiende por cultura? Y no sé si o Laura Serrano o Juan nos pueden de pronto aportar un poquito aquí a este entendimiento de las industrias creativas, donde parece que está todo, ¿no? Está todo metido. Gracias. Bueno, el tema de la economía naranja y que lo que se hace con las industrias creativas, pues cuando me llamaron a invitar, me plantearon como el tema del paralelo entre fracking y economía naranja. Yo la primera asociación que empecé a hacer es que, aunque el discurso que ha manejado el gobierno es que este fomento de las economías naranjas como una nueva locomotora de desarrollo puede ser la alternativa frente a la, digamos, la dependencia del petróleo, pues lo que está de fondo es realmente el mismo modelo neoliberal de las políticas, que lo que hace es desresponsabilizar al Estado como garante de los derechos y de los intereses sociales. Entonces, la economía naranja lo que plantea precisamente es, respecto a los derechos culturales, digamos, una concesión hacia las empresas privadas y hacia las corporaciones y las industrias para que ellas se hagan cargo de la producción de la cultura, enfocada siempre al desarrollo económico, siempre como un instrumento y nunca como un fin del desarrollo o de la inversión del Estado. Esa ley, que pues como la definición que leyó Ana, uno mira que lo que hace es equiparar, por ejemplo, la ley y la cultura que tiene, el arte y la cultura que tiene una función simbólica, una función ritual, una función social, con otros sectores que tienen una función meramente comercial y económica, como la moda, la publicidad. Pues del otro lado están las artes escénicas, están las tradiciones culturales, está el tema de patrimonio, las gastronomías tradicionales, y equiparar esas, meter todo en el mismo costal y pretender que todo funcione con las lógicas del mercado, pues es bastante problemático, porque todo aquello que no puede adaptarse termina siendo excluido, y lo que hace es condicionar entonces el trabajo de las comunidades que producen cultura y que la reproducen en sus escenarios cotidianos de vida. Eso por un lado. Y por otro lado, no existe, el Estado entonces empieza a ser más bien un administrador de esas empresas, y lo que empieza a hacer es como a regular la manera como ellas están haciendo uso de las culturas, como el ejemplo que mencionaba del registro de la marca que se hizo del biche, o que se intentó hacer en el Pacífico, jugando un poco, o sea, con lo que es propiedad de todos, con lo que no se puede registrar, no se puede adueñar. Entonces plantean que el tema de la propiedad intelectual es el fundamento de las economías naranjas. Y ahí pues uno entra a preguntarse entonces para quién está hecha la ley, porque si uno mira también a partir de esa definición y todo el desarrollo, uno puede intentar buscar la palabra artista en algún momento de esa ley y no aparece por ningún lado, ni siquiera se mencionan los artistas. Entonces uno se pregunta cómo una ley que está hecha para el fomento del arte, para el fomento de la cultura, ni siquiera menciona a los artistas o los gestores culturales o los productores tradicionales de las culturas populares. No los menciona ni para otorgarles incentivos para la producción, no los menciona en sus condiciones de trabajo, digamos, para brindar garantías de seguridad social, de salud, de pensión. No los menciona como... ni siquiera como los protagonistas de la producción en el arte, sino que lo que hace es relegarlos a un papel casi que de operadores o de productores dentro de las industrias que están hechas realmente esto para los empresarios, ¿no? Para que ellos puedan fortalecer el enfoque económico y el enfoque del capital desde la cultura. Bueno, yo quiero como empezar como a entretejer esas dos narrativas, y me preguntaba justo con la situación y la coyuntura del biche, que salieron pues todas las comunidades a decir esto hace parte de nuestras tradiciones, del patrimonio, Y la figura del patrimonio a mí me cuestiona mucho porque nos brinda, por un lado, una herramienta de protección, sí, pero nos limita a que estos son el tipo de cosas que podemos cuidar, y eso se da en ambos casos, ¿no? Sea en la parte cultural y sea en la parte natural, digamos, como el paisaje. Entonces, en Colombia existen áreas protegidas, medioambientales, hay unos límites de uso, hay parques nacionales, hay resguardos indígenas, hay consejos comunitarios, y hay una serie de figuras que protegen el territorio, pero que lo limitan a su vez a que son estos los lugares de protección. Y lo mismo pasaría con el tema, digamos, del bicho. Entonces, para poder no tocar comercialmente este tipo de prácticas, tenemos que entonces terminar patrimonializando la cocada y meterlo casi todo en un sistema de inventarios, cuando la cultura no es algo que podemos, por ejemplo, estandarizar, homogenizar, o que es lo que tiende a hacer este tipo de iniciativas también como la economía naranja. Lo que no lo pueda, lo que toca proteger, igual hay que estandarizarlo, tengámoslo empaquetado, que de pronto en un momento también lo podemos vender ya más como un combo, pero en este momento las únicas figuras que tenemos para entender tanto el territorio como las prácticas culturales son vía protección de pequeños espacios, ¿no? Entonces yo quiero saber ahí como Oscar también, que ha estado acá en el territorio, que están trabajando con estas alianzas y estas organizaciones gremiales en torno a figuras de protección también como territorial y alianzas para que no se haga fracking en los lugares, ¿cuáles son y cómo ven estas figuras en las que cada vez nos dicen, bueno, entonces sí podemos hacer minería en este nivel, vamos a correr un poquitico el límite? Y así puede pasar también con el tema patrimonial. Entonces no sé si entre los dos, entre Juan y Oscar, nos pueden hacer ahí una narrativa. La situación de las áreas protegidas en Colombia es una situación bien compleja. Nosotros, desde la Corporación Regional Yariguíes y también desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, decimos que esas figuras de protección solamente están en el papel, solamente están en los decretos, pues, que seleccionan o que establecen un distrito regional de manejo integrado, establecen un parque nacional natural, porque no hay una verdadera protección real de esos territorios. Si colocamos a observar un área protegida en Santander, como es el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, que es un patrimonio natural de los santandereanos, uno se da cuenta que es una figura de protección que está vacía. Se estableció su distrito sobre el 2007-2008, hoy llevamos alrededor de 10 años y no tiene un plan de manejo ambiental para administrar esa área protegida. Pero si nos vamos mucho más allá, observamos que hay un ordenamiento extractivo que se superpone con con estas lógicas de protección. Entonces, el Parque Nacional Natural está adjudicado de títulos mineros y está rodeado de bloques petroleros. Entonces, no hay una verdadera protección de lo que consideramos un patrimonio. Y es el Estado y es los diferentes gobiernos totalmente permisivos, totalmente laxos, con estas actividades totalmente agresivas con la naturaleza. Entonces, si eso va a ser la economía naranja, la protección de un patrimonio, pues vamos a estar totalmente perdiendo la cultura colombiana, perdiendo esa tradición ribereña del Magdalena, del Sogamoso, porque las figuras de protección en Colombia realmente están en el papel, Ana. Yo quería simplemente como redondear un poquito varias ideas que están como flotando y que sí que en cierto modo nos permiten pensar cómo se imbrican las dos cosas, ¿no? Cómo se imbrica toda esta idea del extractivismo con la idea de estas nuevas industrias culturales. Y para eso me gustaría hacer como rápidamente una muy, muy, muy breve genealogía, y me quería pegar un brinco a los años 30 de la historia de este país. En los años 30 en Colombia, en el primer gobierno de López Pumarejo, que se llamó la Revolución en Marcha, fue una especie de primera experiencia piloto de lo que podríamos llamar una especie de populismo local. Fue la irrupción de la política de masas en el país, pero al mismo tiempo fue muy interesante lo que se hizo a nivel cultural durante esa época de la Revolución en Marcha. Sucedió que buena parte digamos, de lo que podríamos llamar un gran sustrato popular que había aquí, de cultura popular producida, se incorporó y en cierto modo se apropió, se adueñó del proceso político de la Revolución en Marcha. Por supuesto, todos sabemos cómo terminó eso, es decir, primero vino la gran pausa, que así le llamó Eduardo Santos. Ah, imagínense qué chistoso, ¿no? Estos locos centristas. Bueno, ya mucha revolución en marcha, ahora viene la gran pausa, ¿no? Entonces, y luego de la gran pausa, pues ya vino el desdebacle, mataron a Gaitán, etc. Pero lo que quiero marcar es que hubo un gran experimento de pensar la cultura del país, sobre todo de pensar las culturas populares del país de otro modo, ¿no? Es una clave que podríamos ligar a eso que Gramsci llamaba lo nacional popular, es decir, una cultura hecha desde abajo que se incorpora a un proyecto político emancipatorio, ¿no? Donde obviamente la cultura se vuelve un bien inalienable. Es decir, vos, una cultura popular que se produce en el marco de un proyecto político emancipatorio, vos no la puedes convertir en mercancía. No la puedes convertir en mercancía. ¿Y qué ocurrió después? Cuando después vino la larga noche de la violencia, etcétera, pero fíjense que pasa una cosa bien curiosa en ese lapso, y es que se inventan los gobiernos del Frente Nacional y sobre todo los conservadores, se inventan la noción de folclore. Es decir, es cuando en los años 40 y 50 en Colombia empieza un proceso muy fuerte de explotar la noción de folclore, ¿no? Y estudios sobre folclore. Se crean un montón de asociaciones y uno diría, uy, qué chévere, la cultura colombiana, la cumbia, los negros del Caribe y del Pacífico, ¿no? Pero en realidad esto fue un proceso claramente reaccionario que iba en contra de lo que había sucedido en la Revolución en Marcha. Es decir, fue un proceso de transformar nuestra idea de la cultura popular y convertirla en folclore. Y eso, esa transformación, que de hecho todavía la tenemos, es tristísimo, que todavía cuando uno le pregunta a la gente, incluso de los propios lugares, ¿usted qué valora de su lugar? Y entonces dice, mi cultura y mi, no sé, entonces, y su retórica es la retórica del folclore, ¿no? El gran problema de instaurar en el país esa mentalidad del folclore fue que precisamente convirtió todas las producciones culturales en algo susceptible de ser convertido en commodity, es decir, susceptible de ser sometido a un proceso de extractivismo. ¿Sí? ¿Sí? En el momento en que se desvincula la producción cultural en el país de un proyecto emancipatorio político, viene el folclore. Y eso tristemente es lo que terminó recogiendo la Constitución del 91. La Constitución del 91 recoge esa idea de cultura, no recoge la idea de cultura de la Revolución en Marcha. Recoge la idea de cultura de los conservadores, recoge la idea de cultura del folclore, recoge la idea de cultura de muéstranos qué tienes para enseñar en tu cultura, ven, exhíbete aquí en medio y bailanos una cumbia. Toda esta idea absolutamente estúpida y decorativa que tenemos sobre nuestra propia producción cultural, ¿sí? Entonces, claro, cuando es curioso porque la Constitución del 91 y todas las, digamos, las formas jurídicas que se han creado para proteger esta idea de patrimonio, fíjense que la idea de patrimonio es de doble filo, que la idea de patrimonio uno dice, espera un momentico, no te metas con el biche, no seas cabrón, no me robes el biche, ¿no? Pero entonces, ¿a qué apelo? Apelo a una idea de patrimonio, ¿no? Entonces, es decir, se vuelve una trampa, ¿no? Una trampa cultural muy, muy, muy jodida y que se inserta y que es completamente funcional al estado de cosas y de cómo funciona la economía hoy en día. La economía de bienes culturales, simbólicos, etcétera, donde todo, absolutamente todo es comodificable, perdónenme el anglicismo, ¿no? Es susceptible de ser convertido en commodity. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir al lado salvable de todo esto, donde yo creo todavía ver que hay una posibilidad muy tremenda de acción. Y es que Colombia, a diferencia de lo que ocurre con muchos países del mundo, Colombia sigue siendo un país de pueblo que produce territorio.

pareciera que no hay campo para imaginar nuevas cosas. Entonces sí, digamos, el fracking nos abre a una alerta de destrucción muy fuerte, pero hablábamos hace un rato, no podemos solamente hablar del fracking, sino de qué posibilidades tenemos en relación a otro tipo de energías y otro tipo de nociones de cultura, o tendríamos que abandonar la noción de cultura, no sé, y pensar que es una cosa mucho más amplia que a nosotros ya no la empaquetaron, y cómo incluso la apropiación de las energías es cultural también, otra manera de entender de crecimientos o cosmogonías que nos ayuden a pensar el territorio. O sea, en este momento lo que decía Juan, están matando gente en el territorio y están matando gente por cómo hacen cultura, ¿no? Por cómo entienden la tierra y por cómo se relacionan con la tierra. Entonces una Francia Márquez es una persona que genera escozor en el territorio porque está defendiendo una nación de naturaleza que está totalmente ligada a la subsistencia de un grupo social, de no solo social, sino también de la permanencia del agua, de la naturaleza que lo rodea. Entonces ahí, ¿qué fugas tenemos? Digamos que las comunidades negras e indígenas tienen algunas cosmogonías que nos ayudan a imaginar otro tipo de hacer, pero seguramente en espacios como urbanos tendríamos también que imaginar cómo articular otra vía, ¿no? Entonces, en términos de lo energético y de lo cultural, ¿qué podríamos empezar a imaginar también? Bueno, la humanidad está en un momento crítico. Nunca antes nos encontramos en una situación con la cual quizás no tenemos energía. Siempre tuvimos energía del sol, y así fue como el planeta se mantuvo con una población estable, con un crecimiento del Producto Bruto Interno prácticamente llano, hasta el comienzo de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se basó en el consumo masivo de carbón, a partir de ahí empezó la minería intensiva del carbón, el consumo de combustibles fósiles, después con el tiempo vino el petróleo, vino el gas. Pero antes de eso, hasta el 1700, la humanidad tenía 1.000 millones de personas, un poco menos quizás. Ahora somos 7.200 más o menos. Es decir, que la humanidad creció o aprovechó las riquezas que encontró a su paso para procrear, para diseminarse, no para vivir mejor. Y bueno, esto tiene un momento en que se tiene que acabar, porque todo tiene un límite, ¿no es cierto? Lo estamos viendo con el petróleo ahora. Incluso si se pudiera sacar el petróleo no convencional, este también tiene muy poca vida. Estamos hablando 15, 20 años y ya está. Entonces nosotros tenemos que pensar en un mundo futuro sin la energía tradicional, la que creó esta sociedad que nosotros conocemos. Y es difícil imaginársela. Es difícil imaginársela si seguimos con el paradigma de que nosotros necesitamos energía para poder mantener nuestro estilo de vida. Eso es lo que tiene que cambiar. Nuestro estilo de vida va a cambiar ahora, de buena manera, mientras todavía tengamos energía para hacer una transición, o dentro de unos años a la fuerza, en medio del caos, cuando ya se nos acabe el petróleo. Entonces, yo creo que es hora de que los gobiernos, sobre todo, son los que tienen que tomar la iniciativa, porque uno como individuo no es mucho lo que puede hacer. Cada cual aporta su granito de arena, pero las grandes soluciones requieren cambios masivos. Cambios masivos, por ejemplo, terminar con la globalización. Ese es un monstruo que nos impuso el sistema capitalista, que lo único que hace es hacernos perder nuestras raíces culturales, económicas. Es más fácil comprar zapatillas hechas en la China que hacerlas localmente. El inglés, ustedes saben, está dominando todos los idiomas. Creo que se está perdiendo algo así como un idioma por día, una cosa así. Es pavoroso el impacto que tiene el idioma inglés en el resto de la humanidad. Y el inglés es un lindo idioma para manejar sistemas técnicos o comerciales. Es muy fácil de aprender, muy útil, muy flexible, pero implica la pérdida de nuestras lenguas, de nuestra cultura. Nosotros nos estamos desculturalizando por hacer caso a una cultura que nos imponen desde arriba. Típicamente los Estados Unidos, pero los europeos, los chinos, cada cual vienen con su propia versión. Entonces, yo creo que es rol del gobierno permitirnos o ayudarnos a organizar la sociedad de una manera radicalmente distinta. No podemos pensar en seguir comprando cosas de la China o de donde sea. Tenemos que vivir localmente. Y vivir localmente nos va a ayudar no solo a subsistir con los elementos que tenemos localmente, sino que nos va a ayudar a recomponer las culturas locales. Es muy importante. Si yo vivo pensando en la música de Inglaterra, es muy difícil que yo me concentre en la música de acá, en la música local, ¿no es cierto? O le hablo la música como la literatura o lo que sea, cualquier aspecto de la cultura, ¿no? Es decir, es muy importante que el gobierno nos ayude a recomponer la sociedad que tuvimos hasta hace unos años atrás. Tenemos que perder la dependencia del sistema de globalización. O lo hacemos ahora, cuando podemos, o lo hacemos dentro de unos años a la fuerza. Les aclaro, las grandes potencias ya saben qué es lo que se viene, ¿eh? Incluso están desarrollando sistemas de navegación a vela, tal como se usaba hace 200, 300 años atrás. Es decir, las sociedades avanzadas son conscientes de lo que está pasando y algunos, como los Estados Unidos, tratan de apropiarse de lo último que queda, China también, Rusia, lo que sea, pero ellos son conscientes internamente de que tienen que hacer algo para cambiar, salvo algún tipo medio raro como Trump, Donald Trump en Estados Unidos, que el tipo no piensa en nada, pero en general hay países que son bastante serios, China incluso es un país bastante serio en ese sentido. Es decir, el impacto de la falta de energía lo vamos a sentir seriamente en nuestras comunidades. Hay cosas que se pueden hacer para mejorar la economía, para ayudarnos a vivir localmente, por ejemplo, la electrificación masiva del país, cosas que nosotros podamos movernos con trolebuses, hacer transporte de carga con trenes eléctricos y todo eso alimentado con energías renovables. Sin embargo, hay que tener bien presente, que nosotros, si quisiéramos tener una humanidad, un planeta Tierra sustentable, tendríamos que estar consumiendo el 10% de toda la energía que consumimos hoy en día. 10%. Y no es un gran sacrificio. 10% de lo que se consumía típicamente de la energía actual es lo que se consumía a principios del 1900. Y esa gente no vivía en cavernas, esa gente vivía bien. Es decir, tenemos que pensar en una sociedad que nos lleve 100 años para atrás, quizás. No 2.000, 3.000 años para atrás. Claro, si nos llevara 2.000 años para atrás estaríamos en la época de los griegos, estaríamos bastante bien culturalmente, ¿no? El tema es, nosotros y los gobiernos pueden hacer algo para ayudarnos. Y tenemos que transmitirle al señor Uribe o a los funcionarios que sean que nos ayuden a mirar en otra dirección. Que no nos lleven, que no nos den más de lo mismo. Porque lo mismo ya lo conocemos, ya sabemos lo que nos dejó el petróleo. Acá en 100 años de explotación de petróleo, si ustedes andan por la zona de Barranca, es un espanto, una vergüenza total. Ecopetrol está tirando aguas contaminadas que salen del fondo del pozo sin ningún tipo de tratamiento, la tira en canales que desembocan en el río Magdalena. Y hay gente que toma esa agua tal como sale del pozo, se la está tomando porque no tiene otra. ¿No es cierto? Conocí casos de gente que estuve hablando con los pobladores del local, gente que dice que los chicos tienen diarrea con sangre, y eso porque toman un agua que es podrida, ¿no es cierto? Y no tienen otra, no les queda otra alternativa. Entonces, Ecopetrol o el gobierno colombiano, en vez de darnos más de lo mismo, en una escala mucho mayor que lo que se hizo hasta ahora, muy peor, mucho peor, que nos ayude a mirar en otra dirección. Eso nos va a ayudar no solo económicamente, no solo nos va a ayudar a detener el calentamiento global, no solo a detener quizás, si fuera posible, el colapso ambiental. Imagínense, estamos liquidando especies de una manera increíble, estamos contaminando el océano, estamos quedándonos sin minerales. Es hora de que pensemos, este no es un problema solamente del cambio climático, es un problema de un colapso total del medio ambiente. Y el gobierno es el que tiene que tener la responsabilidad. Nosotros como individuos podemos apoyar, podemos aportar nuestro granito de arena, pero esto requiere soluciones grandes. A un gran problema requiere una gran solución, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar solamente en manos del gobierno. Y nosotros tenemos la obligación, no podemos dejar esto en manos del gobierno solamente. Nuestra responsabilidad es estar en la calle con carteles, con bombos, con lo que sea, usando todas las herramientas que tenemos posibles para hacer que el gobierno abra los ojos y nos ayude a cambiar. Pues Juan tocaba una situación o hizo un comentario que me llamó mucho la atención, y es que los territorios son construcciones populares, son construcciones que se dan desde abajo para arriba. pero estamos observando o vivimos en Colombia y vemos que el ordenamiento territorial viene desde arriba hacia abajo. Lo hemos padecido nosotros tratando de tener esta locomotora mineroenergética, y yo me pregunto, cuando venga la economía naranja en forma, estos territorios que se han ido construyendo culturalmente, ¿cómo va a ser el ordenamiento cultural allí? ¿Va a ser igual que este ordenamiento a los territorios de forma violenta, en un exterminio de comunidades originarias, en un exterminio de estos líderes territoriales, como lo llamó Juan? ¿O cómo va a ser esa imposición de esa economía naranja? ¿Veremos, qué sé yo, productores asesinados o productores comprados? O, bueno, no sé, ¿cómo va a ser esta imposición de la economía naranja a la cultura popular colombiana? Entonces me genera una situación bien compleja, porque si nosotros construimos los territorios, si nosotros generamos ese concepto de territorialidad, pero el ordenamiento siempre es impuesto. Puede que nosotros tengamos una noción de territorio, pero nuestra noción nunca es tenida en cuenta, nunca es percibida, pero el ordenamiento extractivo, el ordenamiento económico nos avasalla. Una situación bien compleja que pones, Juan, realmente. Yo un poco para aumentar la pregunta, que claro, digamos que nuestros ejercicios son de alguna manera, por llamarlos como estos filósofos, más moleculares, autonomistas, más de resistencia, y como plantea Oscar, estos vienen de arriba para abajo y como en una aplanadora, ¿no? Como despojo por un lado territorial, pero también homogenización, estandarización cultural, que son como las dos cosas, ¿no? Con el tema extractivo es pensar que esto es una llanura sin ningún tipo de problematización geográfica, cultural, implicación de los seres que están ahí haciendo también biodiversidad, que no es solamente los arbolitos y las especies, sino también la interacción del hombre con ese tipo de entornos. Entonces también me pregunto por el nivel organizativo que implica la defensa de estas maneras de pensar colectivamente, porque la economía naranja también nos trae un paradigma del emprendedurismo, ¿no? Entonces es como el desarrollo, el progreso, y además es individual. Entonces yo siento que en ese sentido es muy fácil entrar a un territorio cuando lo que importa es la narrativa del progreso individual, que pasa por el bien colectivo, y en tanto tú puedas tener un canal de YouTube con 1 millón de seguidores y monetizar tu canal, pues puedes seguir continuando con una realización a partir de la cultura, pero que al final solo beneficia primero unas plataformas y por el otro lado homogenizando todo tipo de cultura que exista, y que eso también mella en la construcción de procesos colectivos. Entonces es un poco para agrandar también la propuesta de la pregunta que proponía Oscar. Un par de comentarios quizá aislados, espero que sean como dos cables pelados y los pueda juntar. Lo primero es que me estaba acordando ahora mientras oía hablar, y pues oía hablar a ustedes dos, de El Facundo. El Facundo es como una de las primeras obras fundamentales de la literatura argentina de Sarmiento. Y Sarmiento es un libro, además, que al mismo tiempo que es un maravilloso libro, es al mismo tiempo un plan de colonización del territorio argentino, ¿no? Y Sarmiento, en un pasaje del libro, habla con admiración de los gauchos y de las culturas y de los pueblos originarios que están allí. El tipo dice, esta gente es increíble, esta gente es impresionante, cómo controla el territorio, cómo saben observar la pampa, cómo, o sea, los llena de elogios, pero al mismo tiempo dice, pero son un obstáculo para el desarrollo. Entonces Sarmiento, imagínense, es un libro del siglo XIX, el tipo ya, es decir, que lo que quiero marcar es que esto es muy viejo, que son oleadas sucesivas de un larguísimo proceso de colonización de los territorios en América Latina. Entonces Sarmiento dice, pues como son un impedimento para el muy, muy chévere sus saberes, muy, muy bacano cómo leen las huellas de los animales y cómo saben ver la luz y no sé qué, pero esa gente hay que exterminarla. Y él dice luego, en esa misma frase dice, y una vez que los hayamos exterminado, podemos crear una mitología sobre ellos y una cultura. Es una cosa increíble, es decir, que Sarmiento diga eso en ese libro ya. libro del siglo XIX, el tipo dice, mire, son una piedra en el zapato, los arrasamos, pues luego inventamos una mitología sobre ellos, ¿no? Y buena parte de la cultura en América Latina y de la cultura nacional se ha construido así. Es decir, arrasando primero y luego creando mitologías. Entonces, por eso insistía un poco en esta idea del folclore que es tan, tan perjudicial, ¿no? Y las economías naranjas van directico para esa vaina. Es decir, por eso decía lo de decorar la catástrofe. Y el otro cable pelado es esta idea de lo individual. Vos decías esto de esto se requiere como una solución grande para un problema tan grande, ¿no? Bueno, buena parte de la ideología que anima, como bien decías vos, buena parte de la ideología que anima estas cosas del emprendedurismo naranja es precisamente esta individualización del conflicto, ¿no? Si yo reciclo, yo está todo bien. Si yo voy y compro, yo no como carne, y si yo voy y le compro a no sé quién, y si, es decir, todo el rato es esta cosa como de la ética individual, que eso es una trampa mortal. Porque lo que se necesitan son soluciones colectivas, además del enorme rango, ¿no? Y donde hace falta pensar realmente políticas como las que vos estás planteando, es decir, políticas que estén pensando a 100, 200 años, ya por una cuestión hasta de supervivencia de la especie, ¿no? Pero si no sé si con eso más o menos te tiré ahí un par de ideas, pero... Discúlpame, quiero agregar un poquitito, ahora que mencionó la cultura argentina y Facundo, hay lugares en la Argentina donde uno no puede hablar mal del Martín Fierro, que es el poema clásico, ¿no es cierto? A mí no me gusta el Martín Fierro y tengo miedo de decir que no me gusta en ciertos ámbitos porque me van a dar con un fierro en la cabeza, ¿no es cierto? La gente se siente identificada con esa cultura gauchesca que nunca existió. La cultura tal como la conocemos nosotros, el gaucho de las pampas, eso lo mató Rosas allá por el 1820. Es decir, antes, apenas la Argentina empezó a ser libre como nación, Rosas se encargó de ponerle un cepo al gaucho, y el gaucho libre que andaba por el campo nunca existió, siempre fue un peón, nunca existió eso. Entonces, pero la gente se siente identificada con el Martín Fierro, parece mentira, pero es así, y no vaya uno a hablar mal de ellos, ¿no? Planteaba Oscar sobre la reconfiguración cultural de los territorios, pues cómo se va a dar o cómo se viene dando, pues evidentemente sí está la fuerza física siempre, pues evidentemente como mencionábamos en los asesinatos de los líderes territoriales, utilizando la categoría de Juan, pero la herramienta digamos privilegiada de consolidación del poder ha sido la violencia simbólica. Entonces realmente reforzar esas narrativas que lo que hacen es romper el vínculo de los productos o de la cultura con el territorio y con quienes lo producen y ordenar eso bajo las lógicas del capital y del capital transnacional es la estrategia para reconfigurar esas visiones culturales que se tienen desde abajo también. Es decir, pues la hegemonía se consolida imponiendo eso, pero convenciendo a quienes están ahí, a quienes están produciendo la cultura de esas nuevas visiones y de esas... haciéndoles creer que eso es funcional y que eso es suyo realmente. Sin embargo, pues frente a eso, digamos que históricamente las culturas populares han sabido resistir a ello desde estrategias de pues, digamos, resistencia directa, pero también desde otras como la innovación social y la apropiación. En ese sentido, yo creo que eso se va a seguir dando, pero el punto de partida es la comprensión, digamos, como aporte de la sociedad en general, de la comprensión de la multiculturalidad, comprendiendo las diferencias y los procesos, y no la multiculturalidad como la idea de una diferencia exótica, folclórica, en la que sí, todos somos diferentes, pero somos iguales, es un discurso que invisibiliza realmente todas esas desigualdades históricas. Entonces esa comprensión que es realmente pues, de las visiones del mundo, de las cuales parte la defensa del territorio, es lo que permite generar como alternativas de construcción popular y autogestionadas. Yo personalmente pues soy un poco más escéptica de qué podemos hacer en este momento frente a las acciones del Estado o del gobierno, pues teniendo en cuenta el panorama que existe hoy, no solamente en Colombia, sino que eso también responde a las agendas internacionales. Pero sí creo y digamos creo mucho pues en las acciones populares, en las acciones de organización y en las acciones de resistencia como formas de creación. La situación que nosotros hemos vivido aquí en Santander dificulta la organización popular y la organización social. Desde el exterminio de las comunidades yariguíes, aquí en este departamento no existen comunidades indígenas. Desde los tres departamentos de Colombia que exterminaron a todas las comunidades originarias y las exterminaron gracias al petróleo. La Tropical Oil Company, desde 1905 hasta 1925, arrasó a las comunidades yariguíes, guane, chitarreros, guamocoes, en fin, siete comunidades de Santander. Pero pasó el ciclo de violencia, llegó 1948, Barranca Bermeja, la comuna, se conformó 9 días de gobierno popular. ¿Y qué pasó después? Un exterminio a todas esas comunidades que se organizaron. El único valiente que sobrevivió fue Rafael Rangel, primer guerrillero electo representante a la Cámara, y lastimosamente 3 meses antes de posesionarse le dio un ataque de peritonitis, 1970-1974. ¿Qué pasó después? Todo el exterminio del movimiento campesino, la NUC Santander, contamos cientos de víctimas. Después, ¿qué pasó? El exterminio de todos los dirigentes sindicales, Manuel Gustavo Chacón, Higuita, la Posada, todo el exterminio de la UP, que empezó también aquí en el territorio, en el Magdalena Medio. Y hoy esa es la preocupación que vemos. El territorio tratando de construir estos o reconstruir esos tejidos sociales, pero otra nueva ola de violencia, otro nuevo exterminio se está empezando a observar en el Magdalena Medio y en muchas partes del territorio. Entonces, podemos generar como un ambiente para la organización popular, pero está los niveles de violencia tan altos que van a generar una situación bien compleja. Lo hemos vivido, se está presentando y ojalá pues esto no pase a mayores. Buenas tardes. Mira, me ubico en esos líderes del territorio que somos los que estamos como en la parte de abajo. Desafortunadamente estamos viviendo eso que tú acabas de decir, Oscar, frente al exterminio, ¿no? Hay algo que teníamos como una herramienta que eran las consultas populares, ¿sí? Que era como lo que nosotros teníamos a la mano para mirar cómo defendernos de esto que es muy grande. Y desafortunadamente todo está ligado a que ni siquiera las consultas populares, que veíamos como una herramienta para la defensa o para la protección del territorio, ya no lo es. Yo la pregunta es como que, bueno, están masacrando, están matando, están exterminando. Vimos que posiblemente una ayuda podía ser las consultas populares, ahora las prohibieron. ¿De qué otra manera nos podemos como buscar herramientas, estrategias que nos ayuden? Porque de todas maneras nos van a seguir exterminando, ¿sí? Pero pienso que es un territorio tan bello y pienso que puede haber algo esperanzador en el camino, ¿no? Era lo que tú decías al inicio, tenemos que recurrir tal vez al 10% de energía para que podamos sobrevivir a esto. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer? O sea, ustedes que están como más, digamos, más expertos frente a todo esto y que están estudiando tal vez un poco más, ¿qué hay que hacer aparte de esto? O sea, tan abatidos estamos, no hay nada que hacer, no hay de dónde agarrarnos. Yo creo que en medio de todo hay que buscar como algo esperanzador para continuar. Desafortunadamente, por ejemplo, yo hago parte de una consulta popular. Trabajamos durante 2 años, 3 años. Y ya cuando estaba todo listo, en el último escalón, se vino al piso. Y fue devastador y fue triste y fue muy, muy, muy difícil de entender que era la única esperanza que teníamos de pronto cuidar el territorio. Y hoy vemos que no se pudo. Entonces tenía muchas ganas de estar acá porque dije, bueno, voy a preguntar qué otra cosa se puede hacer. Bueno, que habla la palabra. Yo puedo comentar la experiencia de la Argentina y creo que no le va a servir a nadie, porque en la Argentina nos están pasando por arriba. Ustedes acá en Colombia están mucho más organizados, tienen organizaciones sociales que están unidas, trabajando juntas, tirando en una misma dirección. En Argentina no lo tenemos, cada cual tira en una dirección distinta y así nos va. Así nos va porque avanza la minería, el petróleo. Entonces, lo que nosotros hacemos en la Argentina no creo que le sirva mucho. Lo que sí les puede servir es no replicar lo que nosotros hacemos. Y claro, y ya están en buen camino porque ustedes, por medio de las organizaciones sociales, tienen herramientas de lucha que nosotros no tenemos. Ustedes tienen profesionales, abogados, ingenieros, en fin, hay doctores que nos están ayudando efectivamente. En la Argentina, en un momento, yo era el único ex petrolero que sabía hablar en contra del fracking. No sé si ahora queda alguno, pero no lo creo. Es decir, es muy difícil la lucha allá. Acá nos encontramos con que éramos 2, ¿no es cierto? Y hay más gente del petróleo que está dispuesta a luchar y que está muy comprometida. Es decir, están en una situación muy ventajosa con respecto a nosotros, ¿no es cierto? Quizás no sea suficiente, pero yo los miro a ustedes con admiración en ese sentido, con respeto por todo lo que han logrado. Y lo único que tienen que hacer es lucharse y asegurarse que distribuyen, no lo único, una de las cosas que tienen que hacer, ¿no? Es organizarse, unirse, sobre todo unirse. Uno solo no hace nada, todos juntos pueden hacer mucho. Y trabajar en forma organizada, ¿no es cierto? Hacer bancos de datos con, por ejemplo, con los datos que ustedes conocen de contaminación o de enfermedades o de violaciones, documentar todo eso para después querellar. Una querella judicial es lo que funciona, es lo que le hace el gobierno para la antena, sobre todo cuando hay plata de por medio. Yo creo que hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, pero en forma individual no lo consiguen, no van a ir a ningún lado. Tienen que agruparse y asegurarse que le hacen saber al gobierno que ustedes no están de acuerdo. Tiene que salir a la calle. El pueblo dentro de la casa no va a ningún lado. Tiene que estar en la calle, ¿no es cierto? Y organizado. Es decir, estar en la calle sin organización les pasa lo que nos pasa a nosotros. Que en la Argentina somos buenos para salir con carteles, bombos, pitos, y cuando pasó la calentura nos vamos a la casa y se terminó. Y eso no sirve. Hay que darle continuidad y organización. Yo creo que el crimen nunca es perfecto. O sea, de verdad, el crimen nunca es perfecto. Y buena parte del éxito relativo que suelen tener los gobiernos de extrema derecha es afectar el ánimo nuestro, el ánimo de la lucha popular, o sea, de convencernos de que el crimen es perfecto. Pues no lo es. Y este país tiene una tradición impresionante de apropiación plebeya del derecho, de apropiación plebeya de las instituciones. Esto se remonta al siglo XIX también. Es muy interesante, yo soy aficionado al siglo XIX y cuando ves el XX desde el XIX te das cuenta como que todo te cambia la perspectiva de lo que es Colombia y te das cuenta de que este país realmente es un país construido casi que lo poquito bueno que tiene este país se debe a que la gente se apropió de las instituciones, la gente se apropió de las leyes, la gente se apropió del discurso republicano, hay una apropiación plebeya de todo eso. Y en este momento, más que nunca, necesitamos esa imaginación plebeya, imaginación popular, para volver a tomarnos la ley, para volver a tomarnos las instituciones. O sea, hace cuento simplemente esto a manera de anécdota. Hace unos meses estaba en Oaxaca, en México, teniendo una charla parecida con unos líderes sociales mexicanos, con una gente que estaba pues siendo afectada por unas mineras. Y me impresiona mucho el nivel de desprecio ya que hay en México y de recelo absoluto en México de parte de todos los movimientos sociales hacia cualquier cosa que huela al Estado, ¿no? Es decir, han sido tan sistemáticamente aplastados y que ya esa gente, uno les dice, muchachos, hay que tomarse las instituciones, te dicen, no mames, güey, ¿no? O sea, como, no, imposible, no hay forma, el Estado es... Además, y Estado asesino, y por otro lado también esto junto a la contaminación, podríamos llamarle así, de todas estas teorías foucaultianas y post-foucaultianas que ven el Estado como una especie de gran monstruo que no tiene ninguna fisura, ¿no? Es una cosa monolítica que te va a aplastar y ya, y te la sujeción absoluta del Estado y el sujeto creado por el Estado y ya, ¿no? Y obviamente, pues creo que Foucault se equivocaba lastimosamente, ¿no? O sea, lastimosamente estaba equivocado, el Estado no funciona así, nunca ha funcionado así, y menos en América Latina. En América Latina los estados son porosos, los estados son apropiados, son hackeables, pues para usar una metáfora informática, son súper hackeables los estados. Entonces yo creo que nos hace falta tomar aire porque nos acaban de pegar un buen puñetazo y nos van a pegar unos cuantos más en los próximos 3-4 años, se nos vienen muchos puñetazos, pero hay que aguantar esos puñetazos y volver a la carga, a tomarnos las instituciones. Si no, estamos jodidos, de verdad. Acabó la consulta previa, pero algo nos tenemos que inventar. Yo un poco para hacer un paréntesis también, y por las personas que también nos están escuchando por la Vox Populi, no los estamos dejando solos, por aquí también nos comunicamos y mandamos un saludo afectuoso también a México, justo a esos procesos autónomos tan fuertes que hay allí, y un abrazo grande a la red de Arts Collaboratory, que es una red a la que hace parte Más Arte, Más Acción, y mandar un abrazo afectuoso también a la comunidad de Milcingo, que esta semana tuvo una gran pérdida, a nuestro compañero Samir Flores, que fue pues un gran líder comunitario del proceso autónomo en Milcingo, una voz radial, hacía la radio en Milcingo, y estaba en contra de un proceso desarrollista también de gasoducto y termoeléctrica que se estaba planteando para la zona de Morelos, bueno, se está planteando para la zona de Morelos, y allá entre esas escepticismo del Estado, justamente no creen en la consulta popular, que aquí por lo menos tiene legitimidad, y en ese caso entonces un poco como que la narrativa del Estado monstruo, todavía aquí en Colombia hay unos rescoldos que podemos proteger, por los que podemos seguir peleando. Allá sencillamente la consulta popular está deslegitimada y dicen no tenemos que consultar la vida, ni siquiera creen en ese mecanismo y creen que no es necesario consultar, porque ya son consultas amañadas, ya tienen todos unos vicios que se entiende, digamos, el Estado no funciona, o ha sido todo una estructura de creación de una cultura nacionalista que homogenizó también lo que era el ser mexicano. Entonces, digamos, allá hay unas variantes que aquí en Colombia todavía podemos pelear y hackear, como dice Juan, y yo creo que justamente el dolor, digamos, que producen estos años y estas situaciones nos hacen pensar en tal vez dar un paso atrás, volvernos un poco más tímidos, protegernos, pero bueno, sí, como dice Juan, uno ve a Isabel, uno ve a Francia y están en la boca del lobo, por decirlo así, y no han claudicado. Yo creo que nosotros desde los lugares que estamos tenemos que seguir haciendo las cosas que tenemos que seguir haciendo, porque también hay un personaje de una novela de Juan que es un biólogo, que al ver un poco también cómo funciona todo el trabajo cognitivo y a quién le sirve al capital, pues se puede terminar achicharrando dentro de esa narrativa. Pero yo creo que nosotros tenemos herramientas colectivas, justamente este salón está lleno de una gran cantidad de seres que seguramente estamos buscando respuestas. Es difícil, yo creo que hay que empezar a experimentarla, que es como lo hace como lo hace este gobierno, ¿no? O sea, la economía naranja es un texto que uno lo lee, bueno, en estos días se ufanaban de que es uno de los libros más descargados, pues es una infografía muy bien diseñada, pero esto no tiene nada, no dice nada, eso no está inventado, eso es un experimento que ellos están haciendo, y yo creo que nosotros también podemos estar experimentando nuestras formas organizativas. A veces como que queremos una respuesta muy concreta, pero pues tenemos que también experimentar las salidas de imaginación radical que se están proponiendo también estar aquí en este festival. Yo creo que es una gran iniciativa de empezar a pensar que sí hay espacios de fuga y de encuentro. Voy a abrir ya para que ustedes también puedan participar. Acá hay una gente muy especial que viene acompañando también a Roberto y todos los músicos que se acercaron a este proceso. Mañana vamos a tener guitarras eléctricas y hidroeléctricas para que sigamos conversando, pero por ahora vamos a abrir a un par de preguntas. Laura quiere hacer una intervención y empezamos a pasar el micrófono. Sí, frente a lo que vienen hablando, pues se han mencionado como tres estrategias fundamentales, ¿no? Organización, con todas las dificultades que eso implica hacer hoy en los territorios, movilización y las herramientas jurídicas, ¿no? Pero quisiera también llamar la atención sobre el papel de la academia en estos procesos de innovación y de resistencia que se dan en su mayoría desde las ciudades, ¿no? Por un lado, pues está directamente relacionado con la exigencia de los derechos. El año pasado pues lo vimos, es la educación como derecho, pero también ese derecho para qué es y pues al servicio de quién está, ¿no? Y más teniendo en cuenta que está en su mayoría en los espacios urbanos y que estas arremetidas se están dando en las zonas rurales, en los territorios más apartados y pues en las regiones que necesitan a veces tener como ese respaldo o esos escenarios en lugares más visibles. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque cuando yo vi fracking y shopping, yo dije, bueno, ¿y eso qué va a hacer? ¿No? Entonces, pero realmente lograron tejer de una manera muy interesante ambas problemáticas entre pues el fracking y la economía naranja, y pues muy doloroso sentir un poco que la venta que nos han hecho de la cultura realmente es algo decorativo, muchas veces ficticio y pues funcional a una historia pues muy dolorosa. Yo quería decir que tal vez hay un otro eslabón o tal vez otra economía que puede tener lugar en esta conversación, y es la economía verde, que esa es otra economía que es muy interesante y está muy presente en el Plan Nacional de Desarrollo, y es bien importante que le pongamos la misma atención. ¿La economía verde qué es? La economía verde es la mercantilización de los procesos ambientales y el uso sostenible de la biodiversidad también. Entonces está exactamente en la misma lógica, en el mismo plano. Entonces, creo que hay que echarle ojo, así como está ahorita o los esfuerzos que ha habido hasta el momento de estimular las energías renovables, por ejemplo, han sido casi que siempre estímulos al mercado, ha sido dentro de la misma lógica neoliberal, que entonces se le mandan unas señales a las empresas, a los compradores, para que produzcan aparatos más eficientes o para que se pasen a energías renovables. Y sí hay un crecimiento de energías renovables, pero también hay un crecimiento de todas las otras fuentes no renovables, ¿no? Y en el Plan Nacional de Desarrollo está muy fuerte el tema de economía verde y uso sostenible de la biodiversidad. Y ahora que veníamos para acá, veníamos hablando justamente de eso, de cómo de todos esos usos que nosotros tenemos del territorio, todos los saberes de los que hablaba Juan, ahora pues van a llegar terceros a apropiárselos y a meterlos dentro de la lógica del mercado. Entonces también chévere que enlacemos también con esa otra economía. Ante eso yo quiero también contextualizar un poco a la gente que está acá. Más Arte Más Acción trabaja en el Pacífico colombiano y tenemos una residencia artística en Nuquí, y Nuquí es un lugar que tiene unos procesos ambientales y de protección muy, muy interesantes, y que se está viendo arremetida ante la posibilidad de la construcción del segundo puerto marítimo más grande de Colombia, que va a ser un poco como una balanza entre Buenaventura y que es la salida, digamos, del eje cafetero y de Antioquia hacia el mar, ¿no? Para ampliar los mercados. Y una de las batallas en las que estamos simbólica también fue cómo pelear ese espacio para que no se construya, es la narrativa de los servicios ecosistémicos. Entonces hay una gente pues que está muy especializada en este tema, y nos dice, no, es que hay que poner lo que se pierde y lo que se gana económicamente con la destrucción de este entorno. Y yo les decía, bueno, pero poner la discusión sobre cuánto cuesta un palo, una palma, un manglar, es volver a jugar a la narrativa del desarrollo, del progreso que nos están vendiendo y del neoliberalismo. Entonces pongámosle precio a todo para que así haga sentido dentro de la lógica de cuánto gana un país y cuánto pierde. Y yo creo que el tema de certificaciones evidentemente nos pone una trampa porque nos sigue poniendo una narrativa de que todo tiene y está susceptible a ponerle un precio. Y yo creo que en este momento no deberíamos también jugarnos la pelea por los comunes, ¿no? Buenas tardes, yo soy Enver Ortiz, pertenezco a Sinal Trainal, Sindicato del Sistema Agroalimentario en Colombia. Pues nosotros básicamente enfrentamos casi todas las multinacionales de la alimentación. Y pues yo trabajo en Coca-Cola, pero hace 20 años no consumo Coca-Cola. Entonces, es como dentro de eso que estamos planteando de la cultura, de la defensa del territorio, pues nosotros como sindicato hemos luchado por defender la soberanía alimentaria del país, de luchar contra el cambio de las dietas de estas multinacionales que nos imponen todos los días. Que ustedes pueden hacer un ejercicio, cogen una Coca-Cola, le quitan el gas y la ponen que esté al clima y hacen lo mismo con un vaso de limonada con panela y a ver cuál sabe mejor. O sea, realmente la Coca-Cola caliente y sin gas es horrible. Entonces, creemos que en esta lucha que nosotros hemos dado por acompañado a las comunidades, por la defensa del territorio, del agua, del medio ambiente, pues también hemos encontrado que hay otras dificultades como en la comercialización de los alimentos que producen los campesinos. Entonces venimos trabajando en una alternativa de unos circuitos agroalimentarios para romper un poco la intermediación y solucionar en parte eso. Entonces pienso que son una cantidad de propuestas que podemos ir desarrollando, que la solución no es una varita mágica, sino que es la sumatoria de esos saberes, de esas que cada región, cada territorio tiene, y que juntándonos, tanto para resistir, para defendernos, pero también para cambiar la correlación de fuerzas. O sea, estos gobiernos como el que tenemos no lo vamos a comprometer a absolutamente a nada, tenemos que tumbarlo, y eso hay que hacerlo con organización y lucha. Muchas gracias. Es que me quedé pensando un poco en lo que decía la compañera sobre ese discurso de desarrollo sostenible, que igual pues es un discurso obviamente desarrollista y un discurso funcional, digamos, a las lógicas comerciales y capitalistas. Entonces, lo que hace realmente es buscar nuevos nichos de mercado en todo, ¿no? En la naturaleza, en la cultura, bueno, en general en todas las dimensiones de la vida. Y pues tengo una pregunta, no sé si pues los quienes me acompañan acá puedan ayudarnos o ustedes, es hasta qué punto nosotros podemos, como digamos, en la medida que tratamos de formular estrategias de resistencia a eso, ¿cómo, en qué medida podemos apropiarnos del discurso y entrar a jugarle, o nos apartamos de él y proponemos formas completamente diferentes? Porque yo he escuchado, digamos, en otros espacios que he estado, hay de personas que trabajan con temas de cultura y lo que dicen, bueno, esto va porque va, miremos de qué se trata y a ver cómo le hacemos el juego. Y yo no sé hasta dónde eso sea la estrategia, o si debemos desapartarnos completamente y mirar de manera organizada cómo gestionamos formas para defender la cultura como derecho, como oposición total a la economía naranja. Pero pues es la pregunta que todos los días como que está ahí, y no sé si quieran. No, yo también tengo la misma pregunta. De pronto la opción de más autónoma, digamos, no la veo tan clara, porque siempre igual el aparato, digamos, del Estado está ahí haciendo presión sobre ellas. Entonces a mí me cuesta un poco pensarme por fuera de ese meta, digamos, de la metaestructura. Entonces no, pues es decir, uno ve a las comunidades del Cauca que están resistiendo todos los días, pero es en función todo el tiempo de defender esa autonomía, pero todo el tiempo en un antagonismo con la estructura, digamos, de la violencia de Estado. Entonces yo no veo tan posible que sea una salida, digamos, tan autónoma. Pienso mucho más y me parece chévere como que también está en el Plan Nacional de Desarrollo y que también aporta mucho a ese ejercicio de individualidad y de emprendedurismo de la economía naranja, y es la flexibilización laboral. Entonces, allí nos ponen a todos a pelear un poco por horas, nos impiden la capacidad de organización que propone, digamos, estar trabajando formalmente. Y yo creo que una de las batallas que podemos hacer colectivas es pensarnos el tema del trabajo de una manera mucho más seria, como que la desaparición de la idea de una clase trabajadora también nos impidió pensar en formas organizativas desde ahí, que también atacan directamente a esa metaestructura, que obviamente hay que seguir haciendo ejercicios autónomos y estar juntos, porque eso también potencia el espíritu y la rabia y el dolor se puede concentrar y poder pensar en luchas. Pero a mí me queda mucho pensando, sobre todo por los ejercicios organizativos en los que se encuentra Oscar, en donde se encuentra el compañero, que ellos al menos tienen unas luchas muy concretas laborales, pero en el campo cultural es muy difícil la gremiación porque desapareció la noción del trabajador, ¿no? Está la noción del emprendedor y del autogestor y el... ¿no? Es que ahí se confunde un poco con anarcocapitalismo. Entonces, como que sí pueden cooptar muchas de nuestras ideologías, digamos, de las que nos sentimos como muy empoderados, y también las pueden encaminar a esos rumbos. Yo tengo ahí como esas cosas, y a veces también hablo mucho con la gente del gremio, digo, nosotros nos tenemos que organizar en el sector cultural, y entonces como, ay, mamerda. Otra vez, Ana. Pero pienso que sobre todo de cara a unas formas organizativas que están más cercanas al trabajo laboral, que es cognitivo, ¿no? del campo cultural, pienso mucho en esa noción del trabajo. No sé muy bien si hayan tantas intenciones organizativas en el gremio para poder consolidar una voz como si la pueden hacer los trabajadores de Coca-Cola, de Copetrol, que ahí son también unos pequeños barricadas que a mí me inspiran mucho también del modelo en contra del extractivismo, pero que yo siento que en la economía naranja sí estamos mucho más desprotegidos y que nos, pues que es más fácil de cooptar, digamos, hacia un discurso individual. ¿Cómo así que anarcocapitalismo? Anarco. Yo esto tenía como esa duda, creo que me tuve que ausentar, pero estaban hablando en ese momento de... Bueno, cuando tú hablabas, que estoy completamente de acuerdo en que tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestros... O sea, como que siento que... Y todos tenemos o compartimos esta sensación de alarma de que algo muy grande tiene que cambiar. O sea, que estamos como al borde de una crisis, y yo no creo que sea nueva, creo que eso sí es muy cíclico. Coincido en que son oleajes de... pero que ahora se nos está presentando y el panorama político y todo lo que está sucediendo nos está llevando como a ese estado de crisis más exacerbado, porque pues solo así quizá nos damos cuenta, ¿no? Es como lo que debe pasar para que nos demos cuenta, pero no es nuevo, ¿no? Y a mí siempre me surge como cuando hablan, y entonces China hace esto y el país y el gobierno, o sea, como que para mí esto ya es tan abstracto que uno dice, ¿qué es China? O sea, ¿cómo hay un perfil de un país que toma una decisión? ¿Sí? ¿Y por qué Francia? Y yo digo, esto ya es al nivel de número de seres humanos y de la complejidad que hemos tenido. Y si uno como que mira en retrospectiva y la historia, como cualquier disciplina, es hacer una narrativa sobre, pero que nunca contiene como la complejidad de la vida y todo, ¿no? Pero entonces uno decía, no, que la tribu, luego la comuna, luego el Estado-Nación, luego, ¿no? Y yo ahora me hacía esa pregunta mucho, como, ¿qué es lo colectivo? O sea, ¿con qué se identifica uno colectivamente? Porque ahora es muy, muy fluido, o sea, y hay gente que sí tiene unas pertenencias muy arraigadas, muy específicas a... Me identifico como mujer, entonces ese es, sí, como que este es mi nicho, es el feminismo. Y vemos que en realidad todo se está atomizando porque es como muy efervescente. Y no hay un colectivo, que a mí me parece sano también, como un colectivo así con bordes de, ¿no?, super muros y super contenido. Y ese tema de la organización pues va por ahí, ¿no? Como que nos juntamos para algo, pero en algún momento nos atomizamos también y encontramos como estas diferencias dentro de una causa tal. Se me preguntaba mucho por eso, porque para mí sigue siendo muy abstracto, como, claro, entonces yo reciclo, yo hago, yo dejo de comer carne, yo monto en bicicleta. Pero es a la final, en definitiva, el gobierno el que tiene que tomar la decisión para que y yo digo, y listo, y el gobierno lo elegimos, ¿no? Y entonces hay un montón de complejidades que nos siguen atacando, y sigue estando este tema de la individualidad exacerbada, ¿cierto? Pero también, como yo siento que hay tal vez necesitamos actualizar nuestras ideas de lo colectivo, porque o se tacha de mamerto, o se tacha de, sí, o ya tiene esta carga donde hay un blanco, ¿no? Una mirilla terrible, que es real, ¿cierto? O también, sí, como que llega a ser como, a veces es la frustración que sentimos, como esa, ¿qué hago? Pero al mismo tiempo, ¿cómo llego a ese gran colectivo? ¿Cómo armo un colectivo? No, entonces, yo me quedaba pensando un montón en eso, porque lo que siento también, como que la intuición era, es que Colombia, o sea, sí, yo también, a mí ya la idea del país como una cosa que unifica algo, me parece que ya cae un poco en desuso, y eso es lo que vemos como en desuso, no, sino pues porque sigue vigente, pero es como que esta ya no es una forma de organización efectiva, porque es que está totalmente retrasada y totalmente, sí, como deslocalizada como con las necesidades reales de las poblaciones, pero ahí sigue, ¿no? Entonces otras muchas preguntas, claramente, porque yo sé que no les tenemos respuestas, sino para mí es eso, uno dice, acá en este espacio estamos congregados, nos encontramos aquí, nos vamos a disgregar. De pronto con algunos uno sigue coincidiendo en ciertos eventos, en ciertas causas, en ciertos, ¿no? Pero ¿cómo, no? ¿Cómo repensamos, replanteamos este tema que yo sí creo que va muy el anarquismo y ha estado toda la vida, porque uno lee gente que desde 1800 y más para atrás, que quién sabe, ¿no? Que han defendido esto de, bueno, no, o sea, como que yo hago lo mío porque toca uno mismo vivir y probarse que puede vivir por fuera de ciertas lógicas, pero ya cuando somos tantos, ¿no? Y somos tan complejos, y llega la globalización, y entonces lo local, lo global, o sea, como que todo tiene sus ventajas y todo tiene sus, ¿no? Como sus obstáculos ahí, y estamos ya tal vez muy enredados. Como yo, sí, esa es como, pero sí, me quedé mucho, para mí, a mí yo no entiendo cuando me dicen el gobierno y cuando me dicen, porque pues claramente no es lo que se comunica, no es lo que está en la página de la alcaldía de Piedecuesta, pero tampoco es la persona que tiene el cargo de alcalde, ni son, o sea, son muchas cosas que para mí ya son muy abstractas y no entiendo cómo lidiamos con eso, realmente. Yo pues les dejo la propuesta de que volvamos a crear una clase trabajadora. No creo que sea tan utópica, pero también como en ese camino de pensar posibilidades y de esa idea loca del Estado, esta semana también hubo un conversatorio en la Universidad Nacional sobre economía naranja. Y fue bastante interesante la ponencia de Victoria Sandino en relación a cuál es ese negocio que estaba ahí. Habló mucho sobre la flexibilización laboral que se propone, ahora proponen que coticemos salud y pensión por horas, no, es como un monstruo bastante, bastante grande que se nos está montando ahí. Pero justo esa idea de que vivimos en un mundo globalizado, también estuvo una youtuber mostrándonos los beneficios de monetizar y de hacer economía naranja y de ser emprendedor, y de la posibilidad de conectarte con el mundo. Y Julio Correa, el actor que hace parte del sindicato de actores, dijo, esa idea que el Estado está pero no está porque estamos en unas lógicas tan globales y que mandan, y dijo algo tan sencillo como, intenta salir del país sin un pasaporte, a ver si puedes hacerlo. Entonces es como, realmente tenemos que acotar la lucha de alguna manera, y el entorno es entorno país, y entorno ciudad, y entorno barrio, hay muchos niveles, pero yo sí creo que habría que, me gusta la idea de Juan de no pensar que el Estado es un monstruo imposible de atacar. De hecho, acá hay un montón de personas que han pasado de la función pública a organizaciones no gubernamentales. Aquí veo varios trabajadores también de espacios que han hecho cosas interesantísimas desde el Ministerio de Cultura, desde el Ministerio de Ambiente, desde diferentes tipos de instituciones, y yo creo que hay que disputarlas y volver a... Y a mí personalmente, como me parece tan loco el trabajo cognitivo, que uno a veces está viendo una película y uno no sabe si ese es insumo para su trabajo o para el goce. Uno está como 24 horas dándole a la máquina esquizofrénica. Creo que sí tendríamos que empezar a pensar también qué significa el trabajo dentro de la cultura para empezar a reconfigurar también unas lógicas de reclamo mucho más concretas que también nos las brinda también los trabajadores, por ejemplo, de las petroleras, que tienen una gran capacidad organizativa acá, por ejemplo, en Colombia, y que, por ejemplo, nosotros, por eso es que también como que la duda entra, ¿no? Como, ¿y cómo le hacemos? Pues que ni siquiera nos estamos reconociendo en el espacio de trabajo en el que nos estamos encontrando. Entonces, pues yo creo que yo dejo por ahí pues mi aporte en relación a qué hacer. Yo sí quisiera preguntarle a Juan o a Laura, ¿y cómo se resiste a la economía naranja, Juan? ¿Cómo hace uno para qué? Para establecer pues un ataque a ese tipo de iniciativas, o solamente aceptamos o solamente contemplamos pues que esa economía naranja pues llegue a nosotros a las casas, o ¿cómo se resiste? Esa pregunta es pues difícil de contestar, pero primero que yo creo que por suerte vimos como vimos al animal venir hace rato, o sea, entonces ya lo tenemos más o menos controlado y ya sabemos cómo nos va a intentar engañar, ya sabemos qué gambeta hacerle. Pero voy a hablar, por ejemplo, de un caso específico, y es un proyecto, una serie de proyectos en los que estaba involucrado yo desde una institución del Estado, desde una institución pública. Yo trabajo desde hace unos cuantos años en el Instituto Caro y Cuervo, y en el Instituto Caro y Cuervo hemos ido desarrollando unos talleres de escritura creativa y edición comunitaria primero en la zona del Pacífico, en toda la zona, en todo el litoral, desde Nariño hasta Chocó. Eso fue un proceso que duró varios meses, y fue un proceso precisamente de toma de conciencia de parte de 25 narradores negros de la zona del Pacífico con los que estuvimos trabajando, una toma de conciencia sobre los territorios, pero también sobre cómo había un montón de visiones múltiples sobre el territorio. Y todo eso terminó en la construcción de un maletín de relatos, llamado un maletín de relatos pacífico. Hicimos muchísimos ejemplares, los logramos distribuir bastante bien por todo el país. Menciono esto no solamente porque me lo pasé muy bueno haciéndolo, sino porque me parece que iniciativas de ese tipo, iniciativas hechas desde instituciones públicas con una función claramente pedagógica, ¿no?, pero que apunta hacia una relación entre, digámoslo así, estética y política, ¿no? Entonces, siendo capaces de intervenir en esos espacios, creando iniciativas de este tipo, suceden cosas, ¿no? Lo mismo nos pasó justo el semestre pasado, cuando en una continuación de este proyecto estuvimos trabajando en las bibliotecas que se hicieron en las zonas veredales donde estaban los excombatientes de las FARC. Que el gobierno anterior creó estas bibliotecas muy bien equipadas, muy bien dotadas, y en esas bibliotecas hicimos unos talleres de edición comunitaria. Estuvimos en el resguardo de Caldono en Cauca, estuvimos en el Meta, estuvimos en Antioquia, en Remedios, estuvimos en el Putumayo, en La Hormiga, estuvimos en muchas zonas del país haciéndolo, y realmente era una cosa emocionante y al mismo tiempo escalofriante, ¿no? Porque de repente en un mismo salón de clase tenías militares, excombatientes, niños, indígenas, negros, es decir, era como un polvorín, digamos, era una cosa muy, muy tremenda, pero fue como una, incluso la propia situación de estar allí haciendo ese trabajo, pues eso que, o sea, eso es la cosa más anti-economía naranja que se me puede ocurrir, ¿no? O sea, estás generando una dinámica completamente distinta y además sin ningún tipo de, como de horizonte neoliberal, digamos, articulando toda la lógica. Estás produciendo una cosa absolutamente inútil, que es que le está enseñando a una gente a hacer libros. ¿no? Para que impriman libros y con métodos de impresión súper tradicionales y baratos, y es espectacular, la gente terminó haciendo unas cosas divinas, ¿no? O sea, fue realmente una cosa impresionante. Pero bueno, a ver cuánto nos dura el chiste ahí en el instituto. Además de esas iniciativas que son súper importantes y pues hay que fortalecerlas, es importante, creo yo, que ellas apunten también hacia un ejercicio de autogestión, porque es lo que garantiza realmente la sostenibilidad de los procesos. Y uno, si no, corren el riesgo como de caerse en cualquier momento, y uno lo puede ver ahorita, por ejemplo, con los procesos de construcción de memoria. Se empezaron a hacer hace un tiempo a partir de iniciativas institucionales, pero su éxito, digamos, en este momento depende de que esas iniciativas en muchos lugares han logrado sostenerse a partir de la autogestión de las comunidades, porque pues el cambio que ha habido en el centro de memoria, obviamente, si eso no se diera así, pues acabaría fácilmente con todas las iniciativas. Eso por un lado. Y por el otro, pues empatizar en la importancia de lo colectivo, porque es que ese discurso de la individualización de las responsabilidades, digamos, desde lo ambiental, es también el mismo discurso del emprenderismo. Y es que si no triunfas, si no eres exitoso, si no asciendes socialmente, es tu culpa, porque no te esfuerzas lo suficiente, porque las oportunidades están, ahí están los créditos, endeúdese y salga adelante. Entonces ese discurso del individualismo es el mismo que funciona para que el Estado se desresponsabilice de garantizar unas condiciones sociales, unas condiciones de equidad, y pone toda la responsabilidad en los ciudadanos y pues en el sistema financiero, digamos. Bancoldex, Findeter ya abrieron líneas especiales de para economía naranja, vendieron los bonos naranja y Innova también. Buenas tardes. Pues muy contento de estar acá, agradecerle a ustedes los tutores. Y en relación a una pregunta que también me retumba aún, pues en el consciente, que fue el que estableció la compañera, ¿qué hacer? ¿Qué podemos o qué está dentro de nuestras manos para poder frenar estas dificultades que están presentando? ¿Cierto? Yo quiero partir de un hecho o de un fragmento de una canción que quizás ustedes conozcan, y dice así, es muy sencilla, y van a rompernos hasta con el fracking, ¿cierto? Me imagino que la deben conocer. ¿Por qué la menciono? Fue en una época muy importante para la nación en relación a la política, ¿cierto? Cuando hablamos de fracking, cuando hablamos de todo ese movimiento de la economía naranja, estamos hablando básicamente de derechos fundamentales, ¿cierto? Derechos ambientales, derechos económicos y sobre todo derechos humanos, porque involucra a personas en esa dinámica de intercambio. Y no quiero sonar igual que mi compañera Ana, el mamerto de la tarde, pero sí es importante reconocer que no hay rescate ni garantía de derechos que se haya desarrollado en la pasividad del confort, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que es necesario tomar acciones sociales, claro está, fundamentales, como la movilización social. Es una herramienta que aparte que está un poco estigmatizada en el momento, es con la única que podemos contar en el instante para establecer una contraposición a ese momento fundamental que se vivió, y que les canté un fragmento de una canción del compañero Héctor, en donde decía, hombre, es con la política, rescato la idea del compañero, hay que rescatar el accionar desde la institucionalidad, porque sin duda, y como ustedes lo pueden ver, son ellos los que inciden significativamente en la vida de muchos de nosotros. Hace una semana tuve la oportunidad de hablar con una paisana de su merced, con una argentina, de apellido Saibene, no sé si la ha escuchado, es una catedrática, esa señora, mejor dicho. Y ella nos preguntaba, pues, hombre, o sea, como en ese análisis corto que se hizo, pues, a través de su andar acá en la patria, se preguntaba, pero ustedes, ¿cómo, pues, madre, se están dejando matar líderes sociales de esa manera y no pasa nada? ¿Qué es lo que está pasando con la universidad? Refiriéndose a la UIS, una universidad pública, que quizás había estado en un tiempo anterior, vio qué es lo que está pasando con la universidad, qué es lo que está pasando con el territorio. Acabo de leer que, pum, el tema de Franky, lo de las consultas también se eliminó. ¿Qué es lo que está pasando? Unos compañeros respondían muy abiertamente, no, lo que pasa es que quizás ustedes allá no tuvieron la dificultad, pero es que aquí nos están matando, aquí nos están exterminando y nos están callando. Decía ella, ah, a nosotros fueron 30.000, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, refiriéndose a la dictadura, pues, ¿sí? Y pues a la persecución y toda esa índole. Decía, ¿pero qué es lo que está pasando? Si es por el temor que se genera por salvaguardar esas intereses propios, hay que reconocerlo, que existe mucha lógica al tratar de protegerme. Pero si nos hacía esa invitación a la vez. Les recuerdo que en mi país fueron 30.000 los desaparecidos, tratando de luchar, lo conseguimos. Acá, pues, lastimosamente, en los últimos periodos, no hemos contado con esa incidencia política de la institución, porque lastimosamente los gobiernos han sido de una tendencia que atenta contra el medio ambiente, que atenta contra la población y que atenta contra toda forma que no les produzca las garantías. Sin duda toca que atacar directamente ese pequeño extractivista que habita en mí, ¿cierto? Ese pequeño artista superpoderoso sobre los demás que también habita en mí. ¿Para qué? Para poder establecer una red, sin duda, como repito, perdónenme, Oceanita, compararla, pues, y no quiero ser el mamerto de la tarde, que nos lleve, que nos oriente a una movilización, no entendida como la acción de llevarnos a las calles, de llevarnos a las calles, a exigir nuestros derechos, sino también a esa organización que nos ayuda a fortalecer también desde lo académico, desde la academia, y tomar estos escenarios para poder incidir en ese cambio. Muchísimas gracias, quería mencionar eso, sabía que me lo decía, y gracias por escucharme. Creo que vamos cerrando la jornada. No sé si quieren unas reflexiones adicionales. Me gustaría pronto que Oscar nos cuente un poquito más de la alianza, en qué gira están, cuál es el propósito como de encontrarse, de movilizar este escenario también, pues para que más personas de la región se animen, se solidaricen, se junten, porque juntarnos creo que también es de estos espacios tiene que salir como los espacios de junta siguiente, ¿no? Pues Ana, nosotros nos constituimos o empezamos a tejernos desde el 2016 observando los sacrificios ambientales que estaban en el Magdalena Medio. Y preveyendo también que se venía esta nueva forma de extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Hicimos una reunión, una convocatoria amplia en Barranca Bermeja, y allá se hicieron diferentes organizaciones, diferentes colectivos, diferentes ONGs, y empezamos a construirnos. En 2017 tuvimos ahí un apoyo muy fundamental de la Fundación Heinrich Boll, y empezó eso a crecer como la levadura, Roberto, y empezó a crecer lo que empezamos 30 organizaciones en Barranca Bermeja. En el 2017 ya eran más de 100. De todo tipo de organizaciones, repito, desde colectivos de base, corporaciones, ONGs, fundaciones, académicos, abogados, investigadores, y bueno, se empezó a construir esta idea. No es una organización, la Alianza no es una organización, no hay un coordinador, no hay un jefe, no hay pues un líder. Hay varias cabezas visibles: está Cordatec, está Sensat, estamos nosotros, la Corporación Regional Yariguíes, está COUNCO en Puerto Boyacá, está la Corporación Compromiso aquí en Bucaramanga. Y bueno, desde esas diferencias y entendiéndonos que no pensamos lo mismo, empezamos a caminar hacia un mismo lado, y el objetivo indudablemente es el de tener el fracking a como de lugar. Allí hemos tenido varias como situaciones pues de crítica en un momento, y bueno, y si es un costo político lo tendremos que asumir. En un momento nos acercamos con la actividad palmera en el Magdalena Medio. Sabemos que es una actividad criminal, una actividad que ha generado despojo, pero es una actividad que hoy genera más de 33 mil puestos de trabajo en este departamento. Y en contraposición hay una actividad de extracción de hidrocarburos que no genera más de 10 mil puestos de trabajo para los santandereanos. Una actividad consolidada y una actividad extractiva que va a destruir todas estas plantaciones de palma. No por eso estamos defendiendo la palma, pero estamos viendo que hay unos actores, unos grupos de intereses en la cual tenemos que buscar formar alianzas, buscar dialogar con ellos, porque ellos en este conflicto contra el fracking no son nuestro enemigo. Entonces, por ahora, hablar con ellos, detener el fracking y el día de mañana mirar cómo vamos a plantear la lucha con ellos. Pero es eso, no pelearnos con todo el mundo en un mismo momento, sino que tratar de generar los conflictos o las confrontaciones entendiendo las dinámicas que se generan en la realidad. Eso es la Alianza Colombia Libre de Fracking, un equipo de coordinación que son como 15 organizaciones y cada organización expresa o propone o ejecuta sus acciones, siempre dialogando con los demás, siempre buscando la opinión del otro. Y bueno, si no está de acuerdo, pues respetando esa acción y bueno, caminando juntos. Esa es la idea, caminar juntos y tratar que las diferencias no sean lo que nos separe. Y no sé, ya para terminar, a Juan y a Laura, hubo una cosa que dijo Juan que me quedó sonando también, y es como esta disputa, digamos, también los artistas a veces nos cuesta también la agremiación porque estamos en unas lógicas también de creación y que también corresponden a una cosa más del espíritu. Y bueno, y había algo muy bonito que dijo Juan entre como esa concepción de la estética y la política. No sé si se puede hacer alguna invitación en torno a eso, que ahora son creación de contenidos, cómo también movilizar la creación desde un lugar mucho más genuino y también pues necesario, pues como ya crear en sí mismo es una acción política. Entonces no sé si hay alrededor de esto también, no solo en términos de la organización colectiva, sino como del quehacer que ya en sí mismo tiene una carga política muy importante. Pues yo creo que la tarea está como en seguir haciendo cultura y haciendo arte desde una perspectiva de derechos, ¿no? Garantizarlo, garantizándolo siempre como un derecho cultural y pues como una postura política orientada a eso. Y que tenga una postura política no implica que necesariamente pues los contenidos tengan que estar mencionando pues los temas coyunturales todo el tiempo, sino que realmente sean dispuestos para la gente, hechos para la gente, considerando las situaciones pues particulares, respetando la autonomía, respetando los ejercicios de agencia de las diferentes comunidades en las que a veces los artistas llegan a trabajar, y pues desde ahí tratar de construir estrategias sí de resistencia, pero también de propuesta frente a esa digamos depredación de la economía naranja que viene. No, yo no tenía mucho más que agregar que lo que he dicho. Simplemente recordar toda esta idea vieja de que hay tradiciones, ¿no? Hay unas tradiciones y hay unas experiencias de relación entre el arte de vanguardia y lo popular, históricas, y que se han repetido cíclicamente a lo largo de la pues de los últimos ciento y pico de años, y eso no hay que olvidarlo. Eso forma parte de nuestra memoria, no solo como artistas sino como movimientos sociales. Es decir, el arte de vanguardia y la acción política y la acción social han sido mejores amigos a lo largo de la historia muchas veces, y eso no hay que perder de vista esa larga tradición, ¿no? El arte más experimental, el más loco, y la acción política, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, esa es nuestra tradición. Yo quisiera contarles un poquito la experiencia de la Argentina. Esquel es un lugar que fue el primer lugar en el mundo donde se echó a una compañía minera mediante un plebiscito popular. Esto pasó en el año 2003. Es que era un pueblo chico, 35.000 personas, al sur de Bariloche, sobre la cordillera argentina. Durante la campaña y después de haberse echado la minera, la gente del lugar trabajó mucho en las escuelas. escuelas primarias y secundarias. ¿Por qué? Porque reconocieron que los chicos son los que van a tener que pelear en el futuro. Mientras haya agua, vamos a tener compañía tratando de sacarnos el petróleo, el oro, lo que sea. Y esos chicos que en su momento estaban como receptores en las escuelas escuchando lo que le contaban los activistas, son los que hoy están en la calle peleando para que no se metan las mineras. Es decir, parte de la lucha tiene que ser trabajar con los chicos, concientizar a los chicos, llevarles no solo la explicación de lo que es el fracking o lo que es la minería de oro, sino llevarles el arte, porque el arte les abre la mente a los chicos. Entonces es importante llevar una educación integral a todos los chicos, desde que son chiquititos hasta la escuela secundaria. Ellos son los que van a heredar nuestros problemas y los que van a seguir la lucha más adelante. Pues muchas gracias a todos por estar acá, a todos y todas. Mañana vamos a tener el conversatorio de guitarras eléctricas y hidroeléctricas con Jonathan Luna del movimiento Ríos Vivos también, y de Jaguas por el Territorio, que son víctimas de la represa Arequimbo. Isabel Zuleta, que viene como vocera del movimiento Ríos Vivos de Antioquia. Y vamos a tener dos músicos, Gustavo Adolfo Rengifo y Álvaro Serrano, para trabajar sobre el tema de cultura ribereña y todos los megaproyectos alrededor de las hidroeléctricas. Muchas gracias a la Vox Populi por habernos acompañado, a toda la gente que nos está escuchando, también a Santiago y Alejandra por ser el apoyo fundamental, y al Festival de la Tigra y todos los voluntarios que han estado con nosotros apoyándonos en toda esta logística. Muchas gracias y vámonos a gozarnos los primeros conciertos del festival. Bueno, y con eso termina este primer conversatorio Fracking y Chopping en la franja Más Arte, Más Debate. Y como dijeron, aquí se prende el festival. Van a comenzar las presentaciones de artistas, las primeras presentaciones de artistas, para que la gente vaya y se parche a la plaza principal, para que la gente también esté pendiente de El Elefante, donde van a haber un par de presentaciones. Y nada, ahí vamos a hacer conexión con Leito. Leo sigue poniendo música por la página, sigue sonando aquí contenidos del festival, y vamos a descansar un rato y ya vamos a hacer algo de cubrimiento para ver cómo arranca, cómo ruge este festival. Piedecuesta Ruge 2019, Festival de la Tigra. Esto es www.lavoxpopuli.com. Los dejamos con Yela Queen. Prodigia lírica feminista que te jode, te cuestiona y te compone, contando realidad, amando a las hermanas, proponiendo menos labia y más acciones. Firme, la rabia no la disimulo, si me tocan, si me dicen, mis colmillos muerden duro. Atenta, feministas las de antes, ya no se puede hacer chistes, se respeten a la RAE, que inventa, si de pajazo se alimenta, se abandona en el silencio, es pura naturaleza. Prepara, que muchas estamos conscientes, nos amamos, nos cuidamos y la dignidad buscamos. Que se acerquen mis hermanas, que salgan a conspirar, que salgan todas las brujas por las noches a volar, sin miedo a que en la escena sucias manos quieran violar. Arremete viajera, no te dejes contaminar, la calle nos pertenece y el temor desaparece, pues una por una llena de amor florece al levantarse, como la reversa de un efecto dominó, para reconstruir este injusto destino. Hoy camino y cargo la energía de luchas de miles, desaparecidas como sus hijos por misiles, rompiendo el silencio de las historias que olvidaron, las calles nos pertenecen, el valor nos despertó. No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas. No estarán muertas ni desaparecidas, sus voces se levantan entre todas las vivas. Vivas, de vivas, de vivas nos queremos. Vivas, vivas, vivas nos queremos. Vivas, de vivas, de vivas nos queremos. Ya, ya, si decido vivir sola, déjame en paz. Si mi cuerpo a bellas gorda, ey, déjame en paz. Si ves otra mujer. Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, las garachas! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en esta tarde.